¿Qué marcha tiene este macaco? Bueno, bienvenida a nuestra querida amiga desde hace mucho tiempo. Es verdad que no es frecuente, no es un habitual de la radio, pero es una amiga querida. Buenas tardes, Laura Carmona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Sí? Buenas tardes, Laura. Tenía muchas ganas de venir. Sí, que sí, sí, ¿no? Sí, sí. La vamos a hacer colaboradora también, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que deberías de empezar a pensar que esta podría ser una segunda o tercera casa tuya. Mira. Me la compro, la verdad que se ha quedado el estudio estupendo, ¿eh? Sí, a que sí, ¿no? Vaya. Bueno, pues Laura Carmona viene hoy con un motivo especial, porque el próximo sábado, el día 10 de mayo, es el día, ¿qué día es, Laura? El Día Mundial del Comercio Justo. Eso es un palabro, así dicho. ¿Qué significa? ¿Qué significa el comercio justo? Uy, venga, empezamos fuerte. ¿Qué significa el comercio justo? Bueno, cuando hablamos de comercio, normalmente asocia, ¿no?, a ideas como explotación, desigualdad, incluso destrucción, ¿no?, del sistema medioambiental, ¿no? El comercio justo viene a ser una alternativa comercial que pone a las personas, sus derechos y la defensa del planeta en el centro. Una forma, una herramienta de transformación, ¿no?, de la vida de las personas productoras, y que tiene que responder a una serie de principios, ¿vale?, que difiere mucho de cómo entendemos este sistema comercial convencional, ¿no?, en el que grandes oligopolios se benefician, ¿no?, y lo que buscan es el máximo beneficio a costa de la explotación de personas y del planeta. ¿Qué principios tiene que cumplir el comercio justo? Pues bueno, darle unas condiciones de trabajo dignas, o sea, todas las personas que trabajan en cooperativas de comercio justo tienen que tener unas condiciones laborales dignas, unos pagos justos. Tienen que, bueno, por supuesto, se busca que haya el menor impacto ambiental, tanto en la producción como en el transporte. Una defensa de la igualdad de género, del empoderamiento de las mujeres y el liderazgo dentro de las comunidades productoras. Y, por supuesto, una lucha contra la explotación infantil. Eso sería así como entendemos esa alternativa que viene a plantearnos, ¿no?, que al final es una alternativa que creemos que es coherente y que es necesaria en este sistema. Eso es justo, ¿no? Eso sería lo justo, ¿no? Eso sería lo normal, que no deberíamos ni pensarlo, ¿no?, que no existieran ese tipo de condiciones. Claro. Sería lo que entenderíamos, ¿no?, como para un desarrollo para todas y todos, ¿no? Claro, lo que pasa es que el sistema, pues no, por lo que sea, no está funcionando así, ¿no? Cuando el mercado se regula solo, aquí pasan cosas. Algo hacemos, señores, mal, algo señores, hacemos mal. Sí, sí. Pero yo, por ejemplo, como usuaria, yo voy a comprar, ¿cómo sé que si lo que estoy comprando es de comercio justo, no estoy yo ayudando a realmente a que la gente, que el que lo produce, tenga unas condiciones dignas? Bueno, existe unos sellos, unas certificaciones de comercio justo que te dan de alguna forma legitiman esos productos para decir, ¿no?, que haya alguien que verifique que hay una justicia detrás, que de verdad hay un pago justo, que no hay explotación infantil. Porque hay muchas empresas que se han sumado de alguna forma y no han metido algún gazapo. Hay algunos sellos que han querido sumarse, ¿no?, y algunas grandes empresas han puesto sellos que puedan inducir al error. Entonces, siempre hay que buscar las certificaciones oficiales, que por supuesto encontraremos en Córdoba en las tiendas de confianza donde estos productos están, que están muy presentes, que tenemos sitios aquí. Córdoba, además, es ciudad por el comercio justo, y una de las cosas que tiene es que tiene muchos establecimientos donde encontrarlos y donde consumirlos también. Eso es importante, ¿no? La confianza, ¿no? El que tú no tengas que estar mirando etiqueta por etiqueta, porque cuando tú vas a comprar, la compra no la haces de excursión, la compra la haces chunda chunda, ¿no? Entonces, el que tengas que estar comprobando constantemente parece como que es un claro rollo, ¿no? Bueno. Y pone toda la responsabilidad también en las consumidoras y los consumidores, y eso también es, de alguna forma también habrá que hacer que esos sellos sean verificables, ¿no? Cuando una empresa se los inventa o quiere sumarse al carro, pero sin cumplir los criterios de verdad, eso también habría que poder regularlo de alguna forma. Laura, ¿y cómo salvaríamos o cómo es la cómo qué habría que hacer para salvar esa desconfianza que yo creo, no sé si tú eso lo percibes de la misma manera, ¿no? La desconfianza de que, joder, es que primero, son muy caros los productos de comercio justo, o son más caros, ¿eh?, que otros productos, ¿no? A mí, yo siempre me hace mucha gracia, ¿cómo es posible que una banana que viene de 3.000 kilómetros más allá cueste la mitad más barata que los plátanos que vienen de Canarias, ¿no? ¿Eh? Eso es una... Pues lo mismo te digo con respecto a esos productos que vienen de donde sea, ¿no? De donde se hayan cosechado. Si son de proximidad, mejor todavía. Pero ¿cómo ganarle la confianza, ¿eh?, a los productos que te marcan sellos de confianza en los establecimientos habituales, ¿no? Claro. Bueno, el comercio justo se basa también en la transparencia. Entonces, una de las cosas que tú puedes saber cuando te estás delante de un producto de comercio justo certificado es que puedes ver toda, o sea, toda la puedes ver la trazabilidad de todo ese producto, desde la comunidad productora de la que sale hasta toda la distribución que ha tenido y cuáles han sido todas esas vías, ¿no?, de distribución. Más transparencia que eso, quiero decir, puedes saber la ciudad, ¿no?, el pueblo donde se ha cultivado, qué cooperativa viene, y conocer que también qué vida hay detrás de esos productos. Entonces, eso también ayuda de alguna forma a generar esa relación de confianza, ¿no? Porque sabes de dónde viene, sabes quién lo produce, en qué condiciones, puedes informarte, incluso puedes contactar con las cooperativas si quieres, vamos. ¿Y hablamos de todo tipo de productos o solamente comestibles? ¿O tenemos ropa? ¿Tenemos variedad, ¿no?, de productos de comercio justo? Claro, de comercio justo a día de hoy la variedad es bastante amplia. Otra cosa es lo que encontramos en Córdoba o lo que Ideas como distribuidora movemos, ¿no? Córdoba es gran consumidora de alimentación, más que de moda o de artesanía. Cuando estaba la tienda de Ideas, es verdad que sí se movía mucho más los productos de artesanía. A día de hoy es alimentación y es café, azúcar y chocolate, son uno de nuestros productos estrella, ¿no? Y claro, también son productos que no podemos conseguir de cercanía, ¿no?, de proximidad. Entonces, al final, qué mejor que recurrir a un producto de comercio justo, porque sabes que además que las personas que normalmente fuera del circuito de comercio justo producen estos productos viven en la extrema pobreza. O sea, son productos que consumimos a diario y sin embargo quienes lo producen viven por debajo del umbral de la pobreza. Eso dice mucho, ¿no? Ideas. Ideas. Cuéntanos algo de Ideas. ¿Qué es Ideas? Bueno, pues Ideas es una cooperativa. ¿Vale? Funcionamos como cooperativa y llevamos 28 años trabajando. Somos una distribuidora de productos de comercio justo. Lo que hacemos es que pues traemos productos de comercio justo. Tenemos una propia marca, ética también. Y aparte de distribuir, también trabajamos con esas cooperativas productoras mano a mano a través de proyectos de cooperación. Llevamos proyectos de cooperación para ayudar también a que sea un poco más... O sea, aparte de la distribución, también operáis como una ONG. Efectivamente, porque somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Entonces funcionamos como ONG, hacemos proyectos de cooperación para que sean también más competitivos y puedan vender a todo tipo de empresas y puedan luchar en el sistema comercial frente a los grandes oligopolios. Y también hacemos sensibilización y una parte muy importante de educación al desarrollo, que es donde se incluirían estas campañas como la campaña de Ciudades por el Comercio Justo, que es lo que celebramos este sábado. O sea, eso también. ¿Y cómo lo vais a celebrar? ¿Qué vais a hacer este sábado que es el Día Mundial del Comercio Justo? Pues mira, en Córdoba este día, bueno, el día 10, el segundo sábado de mayo, todos los años se celebra el Día Mundial del Comercio Justo en más de 50 países. Somos más de 2.000 ciudades. En Córdoba, o sea, Córdoba fue la primera ciudad en España por ser que consiguió el título de Ciudad por el Comercio Justo. Y desde entonces se viene celebrando. Este año nos vamos a reunir en la Casa Escondida. Estáis todas y todos invitados. Y estaremos en la Casa Escondida, celebrando, compartiendo, creando un espacio también en el que podamos encontrarnos todos los colectivos que formamos parte de la campaña, también la ciudadanía que apoya, pues desde su parte de consumidora, dentro de también de la universidad, instituciones, los colectivos vecinales, ¿no? Y además vamos a aprovechar para presentar un material muy chulo que hemos generado, que hemos escrito una guía de criterios sostenibles para la organización de fiestas vecinales. Se llama Celebrar el presente, garantizando el futuro. Y presentamos ahí la guía, que la verdad que vamos a hacer un reparto y vamos a ver qué acogida tiene, pero que creemos que es un material que puede poner las cosas también más fáciles para que también este comercio justo llegue a los barrios, llegue a nuestras fiestas, ¿no?, y que podamos también celebrarla de una forma más respetuosa y más sostenible. Claro, porque a mí me da la sensación de que, pues como por ejemplo nuestra radio, ¿no? Nuestra radio tiene un ámbito que son nuestros socios, nuestras socias, la gente que se acerca a nuestra radio, pero nosotros vamos en la búsqueda de pegar un salto, ¿eh? Para abrir más aún todavía hasta llegar a donde podamos llegar, a todos los rincones de la ciudad como poco, ¿no? En el ámbito del comercio justo, de la distribución del comercio justo en esta ciudad, ¿cómo está de introducido? Es verdad, sabemos que hay distintos establecimientos repartidos por distintos puntos de la ciudad, pero ¿cómo de reticulado está, cómo de introducido están los productos hay una suficiente, o sea, hay una presencia y hay una receptividad por parte de los consumidores, de los vecinos, de las vecinas de la ciudad en el consumo de productos de comercio justo? Bueno, ¿Cómo va la cosa? Claro, podemos decir, podemos hacer una lectura positiva en que vemos que Córdoba sigue siendo pionera y sigue estando presente, y todo esto es por el apoyo de las personas que consumen, que al final es verdad que nosotros sí aspiramos a que esto no sea un consumo residual y que no esté en sesiones específicas, ¿no?, de supermercados, que ojalá que esto de alguna forma consigamos meterlo tanto en nuestra vida cotidiana para que sea la tónica general en los supermercados. Ahora bien, en Córdoba existe, hay una amplia oferta y tenemos muchos espacios para consumirlo, y eso es porque la gente los consume. O sea, de verdad vemos que las ventas van bien, incluso con la subida de precios que tenemos. Tú decías, hablabas antes de si el comercio justo era más caro, ¿no? Sí. Claro, ¿más caro que qué? Más caro, normalmente cuando hablamos de productos de comercio justo hablamos también de productos de muy alta calidad. Son de monorigen. Cuando hablamos de un chocolate de comercio justo, no hablamos de un chocolate mezclado de todos los países sin saber cuál es la semilla o qué tipo de cultivo. No, estamos hablando de alta gama. Estos productos siempre se van a comparar con una alta gama, y al final cuando hablamos de un café bueno, cuando de especialidad, o hablamos de un chocolate bueno, los precios se elevan y no son justos. O sea, quiero decir, no estamos hablando de comercio justo, no sabemos a dónde va ese precio. Entonces, no son tan caros con respecto a ese tipo de productos. Otra cosa es cuando los comparamos con una marca blanca. Claro. Y aún así vemos que la ciudadanía apuesta, ¿eh?, porque ya tiene también el paladar más hecho. Nosotros hemos hecho muchas catas de chocolate y vemos que la gente disfruta de un buen chocolate, aprende a catarlo y ya lo busca. Y con el café igual. O sea, estamos pasando de ser consumidores de café torrefacto quemado, requemado con azúcar, a que ya cada vez tenemos el paladar más fino. Claro. Y ya eso no nos que gusta. Que si te busca la calidad, no. Pues al final, claro, la calidad también hay que pagarla. Esos cultivos cuestan dinero, claro. Claro. Que saltó al pasado, más dada con lo del café torrefacto, madre mía. No es tan pasado en realidad, pero poco a poco sí que va desapareciendo de los bares, que tenemos ese paladar hecho todavía y hay que ir trabajando. Pues yo me he ido al café de Pucherillo, que tenía mi madre en casa, fíjate tú. Bueno, oye, has dicho la casa escondida. ¿Dónde está la casa escondida? Pues mira, la casa escondida está en la calle Cidro número 15, y ahí vamos a tener aperitivos. Está entre la calle de Alfaro y la calle de Isabel Lozada, por el medio. Lozada. Está como pequeñita, ¿no? Pasando la pizzería del Padrón, como antes del Palacio de Viana, la primera a la izquierda. Ajá. Y esa calle hace un giro a la izquierda otra vez. Al lado del cine Fuenseca, ¿no? Efectivamente. Vale, pues vale. A la calle Cidro. Y allí, además de hacer este encuentro, vamos también a aprovechar para echar un rato gustosete con un aperitivo y con un perol elaborado con productos ecológicos, de cercanía y de comercio justo. La verdad que es que estupendo. ¿Y a qué hora hay que ir? Pues mira, la idea es ir a las 12, que es cuando vamos a hacer el reparto de tickets, porque va a haber bebidas también gratuitas. Y a las 12:20 ya empezaríamos con la presentación de la guía y la presentación también de la campaña de ciudades del comercio justo, para que la gente sepa que celebramos ese día. Oye, Laura, cuando hablabas de la guía Celebrar el Presente Garantizando el Futuro, sé que habéis hecho ahí maridajes, ¿no?, con otros colectivos. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues esta guía la hemos escrito desde Ideas con la colaboración de Enraiza Derecho y con la Federación de Asociaciones Vecinales Al Zahara. Hemos entrevistado a personas relacionadas con el movimiento vecinal y con las fiestas tradicionales, también para hacer un guiño y también aterrizarlo en fiestas propias nuestras, ¿no?, como son las cruces de mayo, como pueden ser los peroles o como pueden ser los patios, ¿no?, el festival de patios. También para ver cómo se pueden aplicar ciertos criterios a ese tipo de eventos. Y para ello pues hemos entrevistado a Pepe Roja, hemos contado también con Mercedes López y con Virginia Molina. Así, no sé si la conocéis a los tres. Tres bestias pardas, ¿no? Efectivamente, sí. Y la verdad que han aportado luz desde sus sectores y le han dado también aterrizándolo en Córdoba esa guía y dándole también un poquito de calorcito, sí. Claro. Qué bueno. Qué bien. Bueno, pues entonces, invitación al Día Mundial del Comercio Justo 2025, el próximo sábado, 10 de mayo, a partir de las 12, a las 12 se reparten tickets. A las 12 se reparten tickets y estaremos hasta las 5. Hasta las 5. Bueno, pues qué planazo del mediodía del sábado, ¿no? Sí, ¿verdad? sí. Es que está fenomenal. Además voy a soltar yo mis hashtags porque el comercio justo le sienta bien a todo el mundo. Ole, ese sí que no repite ni da problemas, ¿no? Me lo quedo. Lo difundiremos. Bueno, pues Laura, ¿quieres dejarnos algún detalle más? Que aunque hoy nos convoca, es verdad que nos convoca la efeméride del 10 de mayo como Día Mundial de Comercio Justo, pero si quieres contarnos algo de... Hombre, a mí lo de... No, desconocía la multitarea que nos has descrito de idea, ¿eh? O sea, sabía que erais distribuidora, pero no sabía que tuvierais esa polifaceta, proyectos, ¿no? Bueno, pues si queréis también os cuento, porque yo soy técnica de educación, soy la que lleva ese apartado también aquí en Córdoba, y mi trabajo principal es en los centros educativos. O sea, yo estoy diariamente en los centros educativos trabajando con las chavaladas para que el comercio justo sea algo mucho más habitual, más cercano y pase de ser el gran desconocido para nuestros jóvenes. Pues sí, hay que sembrar. Claro, hay que hacer pedagogía. Sí. Chica, pues muchas gracias. Un placerazo. Nos vemos el sábado a partir de las 12 en la Casa Escondida, en la calle Cidros, número 15. Para pasar un día estupendo de comercio justo. Sí, señor. Laura Carmona, de IDEA. Gracias, amiga. A vosotros. Muchas gracias.